No estamos todes. ¿Todas? Todos. Siento mi pulso en la sombra midiendo tu ausencia. Lento derrumbe del tiempo que corre en mis venas. ¿Dónde estarás a esta hora en que tu presencia todo lo habita de un vaho de sol y madera? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Entras la sierra, no estamos todes. Nos faltan Delia, Leo, Silvia, Luz y Marisol. Lo seguimos buscando. Pedimos justicia por Marisol. Crece un aroma secreto desde las tinieblas. Mi soledad alucinada de nuevo te inventa. Es que te llevo mi alma tatuada en las venas. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? La radio Tincu, la radio El Grito y FM Sierras Comechingones son radios comunitarias que, como es sabido, proporcionan este tipo de espacios a la comunidad para dar voz a quienes no tienen voz. El programa Un Día, que conducen Verónica Oyarzún y Gonzalo Maidana, han cedido generosamente esta columna para dar voz a los familiares de desaparecidos en la incesante búsqueda de sus seres queridos. Un desaparecido es un ser humano que no tiene voz. En nombre de todos ellos y de Leonardo, Delia, Silvia, Luz y Marisol, nuestros desaparecidos en Tras la Sierra, es que en esta columna del programa Un Día hacemos el intento de darles voz. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Este 18 de septiembre se cumplen 3 años sin Delia Jerónimo Polijo. Para la paz, no hay paz sin Delia. Aquel 18 de septiembre de 2018, Delia salió de la escuela y nunca llegó a su casa del paraje La Guarida. La desesperación de Modesto y Mario se contagió a toda la comunidad de La Paz, que tomó las calles pidiendo por la aparición de Delia ya. Todos los días había marchas. Las marchas se repitieron todas las semanas y luego todos los meses. Al pedido de la aparición con vida de Delia, se sumó el cuestionamiento a la actuación de la justicia. Justicia lenta no es justicia, se leía en los carteles que acompañaban a la marcha, y efectivamente, el particular funcionamiento de la policía y los tribunales retrasaba la investigación. La causa por Delia había pasado por 3 fiscales sucesivamente hasta el año 2020, que asumió como fiscal una mujer en quien se depositó confianza por esa especie de fe en la sororidad que tenemos las mujeres. También hubo cuestionamiento de los abogados encargados de defender los derechos de Delia como víctima y los de su familia. Las familias no solo cuestionan no ser escuchados por los tribunales, sino no ser escuchados por sus propios abogados patrocinantes. 4 abogados pasaron en la causa de Delia. El pedido de la familia de intervención de Marcos Guerrero, adiestrador de perros, fue el detonante de esta crisis. Marcos Guerrero encontró 9 evidencias incorporadas a la causa por las que, sin embargo, no han cambiado el rumbo de la investigación. La limitada participación de los familiares motivó que organismos de derechos humanos pidieran participación como querellantes en la causa de Delia. Este pedido fue rechazado por 2 veces consecutivas. Y aquí estamos, A 3 años sin Delia, la comunidad de La Paz y de toda Tras la Sierra nos encuentra en las calles pidiendo justicia por Delia. El 18 de septiembre se cumplen 3 años sin Delia Jerónimo Polijo, niña de 14 años, hija de inmigrantes bolivianos que trabajan en los hornos de ladrillos de La Paz y que entre ellos se comunican en lengua quichua. Cuando señalábamos el año pasado de las dificultades de Modesto y Mario, padres de Delia, para comunicarse con los funcionarios encargados de la búsqueda, recuerdo a Aymara Choque, hablando de los distintos tipos de violencia que soportan los pueblos originarios, entre ellas la imposición monolingüística. Se habla, pero no se entiende, afirmaba. Estos problemas de comunicación, sumados a patrones racistas, xenófobos y discriminatorios, retrasaron demasiado la búsqueda. Por lo que a los reclamos propios de una búsqueda rápida y eficiente, vamos sumando la lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. A 3 años sin Delia, el reclamo de la comunidad aumenta, como si encontrar a Delia y cuestionar a la justicia fuese un reclamo de todos. El 8 de marzo de 2019, este reclamo de la comunidad por Delia se sumó al de Silvia Gallardo, Marisol Rearte y su pequeña hija Luz. Los vecinos, ubicados a la vera de la ruta, a lo largo de casi 50 kilómetros desde Los Pozos a La Paz, se unieron con lazos violetas y gritaban: "Son cuatro, somos todas". Esta manifestación, a la que se denominó Abrazo Humano, tuvo repercusión nacional e internacional. Al cumplirse los 2 años sin Delia, las familias y mujeres que abrazan elevaron a diferentes municipios de Tras la Sierra un proyecto para declarar el 18 de septiembre día del compromiso en la búsqueda y reclamo de justicia por Delia, Silvia, Marisol y Luz. Reclamo al que se sumó la familia de Leonardo Giudicello, vecino de Villa Cura Brochero, que falta desde 2015. El pedido fue acogido por los municipios de Villa Cura Brochero, Mina Clavero, Nono, San Javier y La Paz. Por su parte, la comunidad regional de Tras la Sierra, que comprende los municipios y comunas del departamento San Javier y San Alberto, se expidió favorablemente a este pedido de declaración, adhiriendo diferentes municipios y comunas. Este 18 de septiembre, a 3 años sin Delia, los diferentes municipios y comunas tienen previstos diferentes actividades. El centro se concentra en La Paz, en donde se convoca una marcha este sábado 18 a las 18 horas en la Plaza Central. Hay otras actividades de visibilización, como videos que se comparten por las redes, invitando a la marcha una, otras reafirmando el compromiso con Delia y demás vecinos que nos faltan. Músicos, artistas, plásticos, actores reafirman su compromiso desde su lugar. En Villa Cura Brochero, el sábado 18, se inaugura un espacio de la memoria, un jardín de cactus donde cada uno representará a Delia, a Leo, a Silvia, Marisol y Luz. El cactus como símbolo de resistencia y fuente de vida para los pueblos originarios, desaparecidos históricos. Espacio de la memoria. Villacura Brochero elige un jardín de cactus como espacio simbólico para reafirmar el compromiso en la búsqueda y reclamo de justicia por nuestros vecinos detrás de la sierra que nos faltan. Delia Jerónimo Polijo, Leonardo Giudicello, Silvia Gallardo, Marisol Rearte y su pequeña hija Luz Morena Oliva, donde cada cactus los representa. El cactus es símbolo de resistencia y fuente de vida para los pueblos originarios, desaparecidos históricos desde la conquista. Para las comunidades indígenas, el cactus simboliza la resistencia a perder definitivamente su identidad. Los cactus pueden ser arrancados y arrojados a lugares inhóspitos y con el tiempo vuelven a brotar, vuelven a crecer, vuelven a dar frutos y flores. Las espinas representan el sufrimiento de esos pueblos, pero al mismo tiempo la protección frente a amenazas y agresiones. El agua que almacenan en su interior permite sobrevivir a las situaciones más adversas. Elegimos el cactus para que no se pierda la memoria y la identidad de nuestros seres queridos arrancados injustamente de su comunidad. Y nos cubrimos de espinas, símbolo del sufrimiento y de la resistencia frente al olvido. Sierra no estamos todos. Nos falta Delia, nos falta Leo, nos falta Silvia, Marisol y Luz. Es por eso que reafirmamos nuestro compromiso con los familiares y el reclamo de justicia. Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Hola, en Tras la Sierra no estamos todos. Entre otros, y principalmente, nos está faltando Delia, Leo, Marisol, Silvia, Luz. Acompañemos el reclamo de justicia de sus familiares. Levántate y mira la montaña, de donde viene el sol, el viento, el agua, tú que manejas el curso de los ríos, tú que has sembrado el vuelo de tu alma. Marcela Carranza, artista plástica, muralista y coplera, diseñadora y ejecutora del Jardín de Cactus como espacio de la memoria, explica la espiritualidad que encierra este monumento natural según su cosmovisión. En la cosmovisión andina, la huaca es un lugar sagrado, un templo, una casa espiritual, que puede ser una piedra, un árbol, un lugar, un arroyo. Allí se ofrece, se pide o se agradece. En este caso, la huaca sería un cantero con cactus, y cada cactus allí representa las personas que nos faltan acá en Tras la Sierra. Delia, Leo, Marisol, Luz, Silvia. Es un espacio de la memoria, en donde podemos reflexionar, abrir corazones, tomar conciencia. En esta huaca le pido a la Pacha, que no solo es la madre tierra, sino también es universo, que proteja y acompañe a las familias que esperan compromiso de búsqueda y de justicia. Son cuatro, somos todas, son cuatro, somos todas.